la de María, la negación de la doctrina de María. Sus escritos contemporáneos son diciendo una serie de cosas. Y es posible que hoy repita algunas, porque al día siguiente de hablaros, estuve aquí muchas horas estudiando el tema. Y me di cuenta de algunas cosas que no sabía antes y que quise intentar escribirlas en enero, pero además quiero explicarlas aquí. Al explicarlas es posible que sea una cosa, pero me parece que no es perder el tiempo. O sea, no es un día tan malo, tanto frío, tanto calor y sobre el estado. También por eso lo que me gustaba. Lo que me di cuenta es lo siguiente. Volví a estudiar detenidamente en el magisterio de la Iglesia, en los interídeos de declaraciones de confesiones dogmáticas, el estado de la doctrina de la Virgen de María. Entonces me encontré con una cosa que en primer momento resulta admirable, realmente sorprendente, porque es un brilla, diríamos, el carácter central que ha tenido eso en la fe. Y después uno va entendiendo este hecho que voy a destacar, qué significado tiene, es tremendo por otra parte, para hacer ver no solo el carácter central de la virginidad de María en el misterio revelado, sino precisamente la gravedad de la situación de la Iglesia en estos momentos, es decir, la contaminación del tipo de error que vamos a caracterizar. El hecho sorprendente y admirable es que de la virginidad de María, con fórmulas de bienaventurada María siempre virgen, perpetuamente virgen, la santa virgen, incorrupta, incontaminada, muchísimas fórmulas ya seculares y tradicionales, está continuamente en todos los símbolos, está dicho siempre que se habla de Cristo, y ahí pues a lo largo de siglos de magisterio eclesiástico, reiteraciones de fórmulas preciosas, además está en la liturgia, en la plegaria de la Iglesia y en el lenguaje del pueblo cristiano, en su predicación y su lenguaje. Ya digo, pero en los símbolos es constante. Los símbolos de concilios ecuménicos y de concilios locales que exponen la doctrina católica. Aquel texto que os leí del concilio de Letrán, confirmado por el Papa San Martín I, que es como una especie de definición de la maternidad divina y de la virginidad de María, juntamente, es, como dije, expresión de la fe de la Iglesia, porque es un concilio presidido por el Papa, confirmado por el Papa, y que expresa la doctrina de la Iglesia Universal. No obstante, entonces vi que el padre Aldama, que es un teólogo muy sólido y un mariólogo muy competente, en la BAC, el Tratado de Mariología de la colección, los volúmenes de la Suma de Teología que hay en la BAC, al hablar de la virginidad de María, el padre Aldama dice que es una verdad de fe divina y católica. Hay dos modos de hablar de una verdad de fe. De una se dice que es de fe divina y católica definida, por ejemplo la Inmaculada Concepción, la Asunción de María o todos los dogmas sobre sacramentos, sobre la justificación, que fueron definidos en Trento, siempre que ha habido un acto solemne del magisterio. Y de otras verdades se dice que son de fe divina y católica, y no se dice que sean de fe divina y católica definida. Ahora bien, creo que ya dije el día pasado, si no lo repito ahora, que no lo dije el día pasado, por lo menos con detalle. Aquellas verdades que la Iglesia propone para ser creídas, y porque las propone para ser creídas con fe teologal, con acto de virtud de la fe, porque las propone como habiendo sido reveladas por Dios, tienen que ser creídas con fe divina y católica. Y estas verdades, dice el Concilio Vaticano I, que pueden ser propuestas, ya sea por un solemne juicio, ya sea por del magisterio ordinario y universal de la Iglesia. Vamos a volver a ver esto. El canon, repitiendo lo que dice el Vaticano I, dice: hay que creer con fe divina y católica todo lo que se contiene en la palabra de Dios escrita o en la tradición divina, y que la Iglesia, por definición solemne o por su magisterio ordinario y universal, propone como divinamente revelado. Entonces, el concilio dice que el que no cree, vamos a buscar eso, que el que no cree, se niega pertinazmente o pone en duda, formal, lo que tiene que ser creído con fe divina y católica, es hereje. Por tanto, es hereje igualmente, dado que fue. El que niega una verdad definida, sí, estamos volviendo sobre el tema, es hereje igualmente, en el mismo sentido, en el mismo carácter de exclusión del cuerpo de la Iglesia. El que niega una verdad definida, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, que el que niega una verdad que la Iglesia enseña a la fe del pueblo cristiano como divinamente revelada, y así la propone en su magisterio ordinario y universal. Por ejemplo, la virginidad de María, la vida eterna, sobre la cual no ha habido nunca ninguna definición. Y otras muchas verdades. Naturalmente, durante siglos no estaba definida ni la Trinidad ni la Divinidad de Cristo, de que lo negaba era que también. Durante siglos no estaba definida la doctrina de los siete sacramentos, y el que la negaba también era hereje, etc. Hasta la Edad Media no se definieron, pues el purgatorio, etc. Y frente. La definición es una aclaración, una precisión del lenguaje, una exclusión de discusiones a veces entre escuelas teológicas, como las que ocurrió en el caso de la Inmaculada Concepción, o incluso en el caso de la Asunción de María, pues un acto de glorificación de María y de gloria a Dios y de certidumbre más jurídicamente del pueblo cristiano. Pero las verdades que la Iglesia propone en su magisterio ordinario universal como divinamente reveladas tienen que ser creídas con fe divina y católica. Las definiciones, los juicios solemnes, se hacen solo por el Papa o por concilios ecuménicos. Por tanto, las definiciones sobre la gracia de Dios de los concilios vaticanos, que fueron confirmadas por el Papa y que acepta toda la Iglesia universal, incluso las orientales separadas, como doctrina de fe divina y católica. Son doctrina de fe divina y católica, y el que las niega son herejes. Y la maternidad divina de María, que según muchos historiadores no fue definida propiamente en Éfeso, se condenó el que al decir eso se negaba a unidad de Cristo, con lo cual el que niega que María es madre de Dios es hereje. Pero el intento no era definir que María es madre de Dios, sino que, sabiendo que esto es el lenguaje cristiano, el que no dice esto, que está en la enseñanza universal de la Iglesia, niega la unidad de Cristo. Según el padre Aldana, y a mí me parece muy bien, la maternidad divina, que evidentemente negarlo es hereje, no es de fe divina y católica definida, sino de fe divina. Éfeso lo citó, lo aludió para condenar a la herejía nestoriana, pero no con el intento de modo que resultase una definición. Lo que resultó es una nueva afirmación solemnísima, hecha nada menos que con la confirmación pontificia del Concilio Ecuménico, de una cosa que estaba en el lenguaje cristiano antes y después, y que negarlo es hereje, que es lo que, esto sí, se condenó como hereje al que no lo dice. Con lo cual tenemos un ejemplo clarísimo, todavía más notable. Un concilio ecuménico y el Papa confirmándolo pueden dar un acto judicial de decir que es hereje quien niega una cosa no definida, porque la definición es accidental al ser enseñado como divinamente verdad. Tiene que ser creído, es decir, el contenido de nuestra fe se refiere a lo que Dios ha revelado, y el que nosotros sepamos que Dios lo ha revelado, que nos llegue a nuestra es solo una forma de proponerlo divinamente revelado. El magisterio ordinario universal de la Iglesia es otra forma de proponerlo divinamente revelado. Igualmente tenemos que creer unas verdades y otras, y el que las niega es igualmente creer. Entonces nos encontramos con lo siguiente: que la virginidad de María ha sido enseñada constantemente y puesta en todos los símbolos y en la profesión de fe del pueblo de Dios, etc., ha sido enseñada constantemente y no ha tenido que ser nunca definida. Entonces yo pues me pasé aquí unas cuantas horas rastreando datos históricos, admirado de este hecho formidable de que no hubiese tenido que ser nunca definido, y me encontré con la siguiente sorpresa. Realmente lo es la siguiente sorpresa: los nestorianos, que son herejes porque ponían en Cristo la persona divina y la persona humana como separadas, y por tanto decían que María engendraba a Cristo, al cual estaba unido el Verbo, pero que no se podía decir que María era madre de Dios. Y por esto se condenó como hereje el decir que María no es madre de Dios, porque supone la dualidad de Cristo. Pero no negaban la Trinidad, ni negaban, por tanto, la divinidad del Verbo, ni que el Verbo estuviese de alguna manera unido a Cristo, ni que María hubiese concebido a Cristo por obra del Espíritu Santo permaneciendo virgen. De tal manera que encontré con la sorpresa que en las iglesias nestorianas, aquellas de Persia y de Caldea y de la India, se da culto a la Santísima Virgen, y hasta se ayunan 8 días seguidos antes de la fiesta de la Asunción de María, que se celebra el 15 de agosto. Y entonces nos vamos encontrando con que, claro, los monofisitas, que negaron el Concilio de Calcedonia, los nestorianos, que después del siglo V se separaron, después del siglo VI se separaron definitivamente de la Iglesia ortodoxa y católica, que afirmaba, que reconocía los concilios de Éfeso y Calcedonia, por antipatía al Concilio de Éfeso. Los herejías diríamos antitomistas. Pero que unas y otras, todavía más los eutiquianos, que eran muy devotos de la Virgen, y también los nestorianos, que también lo eran, resulta que reconocían la virginidad de María. El oriente cristiano, bizantino, ruso, está clarísimo que lo reconoce, caray, no faltaba más. La siempre Virgen Santa María, toda su liturgia está llena de invocaciones de María. Si habéis oído alguna vez alguna misa griega o rusa, etc. Bueno, los anglicanos históricos, los calvinistas, los luteranos, todas las herejías, diríamos, las herejías, es decir, los que no han querido, ellos, los que no han querido decir que rehusan el cristianismo, que rehusan la fe cristiana, sino que el cristianismo es lo que ellos dicen, los que son herejes, a ver, porque esto tengo que buscarlo en la fórmula técnica, pero los que son herejes y no apóstatas, como dice el Código de Derecho Canónico, herejes son los que niegan alguna verdad que la Iglesia propone para ser creída como divinamente revelada, sea por culto solemne, sea por su magisterio ordinario y universal. Y apóstatas son los que vale la pena aclararlo bien, porque después iremos a cosas más interesantes. Hay que tener los conceptos claros, porque yo el sábado pasado no los tenía todavía suficientemente claros. El sábado lo encontraría enseguida, lo he visto estos días, lo están mirando, voy a quitarlo de memoria. El que pertinazmente niega o pone en duda alguna verdad que la Iglesia propone para ser creída como divinamente revelada, es hereje. Tiene que ser creído, propone para ser creída con fe divina y católica, es hereje. Si alguien, después de haber recibido el bautismo, conservando el nombre de cristiano. Niega pertinazmente alguna de las verdades que han de ser creídas. Con fe divina y católica la pone en duda, es hereje. Si abandona por completo la fe cristiana, es apóstata. El hereje se caracteriza porque dice que es cristiano. Y que la Iglesia católica o el Papa o se equivoca al afirmar que María es Madre de Dios, porque no lo es, o se equivoca al afirmar tal cosa. El que se aparta totalmente de la fe cristiana es apóstata. Este que se caracteriza porque no quiere ser cristiano y no quiere saber nada del cristianismo, espiritualmente. ¿Verdad? Bien. Muy bien. Ahora viene lo gordo del asunto. Si el que cree en la Trinidad y en Cristo, pero no con una fe perfecta íntegra, se resiste al magisterio, a la revelación, y le pone una pantalla entre sus propias opiniones, y sigue afirmando la gracia de Dios, pero niega el libre albedrío, como los comunistas, etc. ¿Entendéis? O sigue afirmando la divinidad de Cristo, pero solo con una unión entre el Verbo y el Hijo, sin la unidad de persona que enseña el Concilio de Éfeso, etc. Este señor es un hereje. Si el que se aparta totalmente de la fe de Cristo, porque no cree en Dios ni en Cristo, ni en la redención, dijese que es apóstata, pues la cosa jurídicamente estaría muy clara, ¿verdad? Ahora bien, ya en los primeros siglos del cristianismo hubo ciertos hombres de los que hablan los apóstoles, que hablan San Juan de ellos, que de entre los nuestros salieron, pero no eran de los nuestros, dice San Juan. Es decir, han salido como si fuesen cristianos. Han hecho una separación dentro de los cristianos. Una epístola de San Juan. Ex nostros, ex iamos, en manera de nuestros. Salieron de entre los nuestros, pero no eran de los nuestros. Estaban metidos dentro del cuerpo de los cristianos, pero no eran cristianos. Así, casi todos los gnosis y los judaizantes. Los que se llaman herejes judaizantes, se llamaban ebionitas, que negaban la virginidad de María. Y son los únicos que la han negado en toda la historia de los herejes. Estos ebionitas que negaban la virginidad de María, esto sí. ¿Por qué negaban la divinidad de Jesucristo? Afirmaban que Jesús era un puro hombre. ¿Cómo iban a decir que María había sido elevada a ser madre de Dios Hijo por obra del Espíritu Santo si no creían en la Trinidad? Si ni creían que Jesús era el Hijo de Dios encarnado, ni creían en el Verbo Eterno, ni creían en el Espíritu Santo. ¿Qué iban a decir sino de Jesús, sino que era un hombre cualquiera que había nacido de José? Pero los que decían estos salían de entre los cristianos, pero no eran cristianos, eran judíos metidos en la fe, en el cristianismo. Y esto, que todavía en el siglo I y hasta en el II, el diálogo de San Justino con el judío Trifón, dialoga con gente de esa, ¿no? Juegan mucho papel y contaminan herejías judaicas y perfidia judaica, como dicen los santos padres, entre los cristianos. Esto va perdiendo presencia en el mundo cristiano desde que precisamente Jerusalén cae ya en poder de los romanos y se hunde la cristiandad judeocristiana y va tensionándose el cristianismo. A medida que la iglesia cristiana va avanzando a través de los primeros siglos, ya bajo las persecuciones romanas y hasta la liberación de la iglesia por Constantino, el judaizante cada vez tiene menos presencia en el mundo cristiano y no cuenta más. De modo que a los que se atreven a decir no que María no fuese virgen al concebir a Cristo, sino que después dijo un señor que después de haber tenido a Jesús del Espíritu Santo, después tuvo de José otros hijos. Entonces, el lenguaje cristiano dice, estos que repiten la perfidia judaica, no dicen la herejía tal, dicen la perfidia judaica. Dice que el texto del Papa Siricio, siglo IV. Entonces resulta lo siguiente, que entre cristianos que hayan caído por soberbia y error en herejía, no ha habido nadie que negase la virginidad de María, solo entre judíos metidos en la iglesia. Después la virginidad de María no la han negado ni los eucristianos, ni los nestorianos, ni los cismáticos orientales, que son ortodoxos, menos en la cuestión de la primacía del Papa, etc. Y cuando viene la separación protestante, la querella de los herejes protestantes con la Iglesia Católica va por otro camino y no va para negar ni la Trinidad ni la Encarnación. Por obra del Espíritu Santo. Entonces, no obstante, en el siglo XVI aparecen como si fuesen sectas protestantes entre países protestantes, perseguidísimos por los mismos protestantes, como Miguel Servet, que negaba la Trinidad, aquel médico filósofo racionalista que le quemó vivo Calvino, caray, Calvino en Ginebra, Calvino, y algunos tipos así. Y después, a finales del 17, ya personajes así filosóficos, etcétera, que no son cristianos sino que son deístas, que comienzan a tener una noción del Evangelio únicamente natural, niegan los milagros, niegan la historicidad de los milagros, incluyen valor simbólico, y tienen un cristianismo racionalista, tipos raros, deístas, tal vez algunos sabios y científicos, esos pedantes y poco teólogos, etc. Gente no cristiana, sueltos, individuos sueltos. Pero como una especie de secta, que parece una iglesia cristiana en cuanto a ciertas apariencias sociológicas externas, pero que es ya algo que procede tal vez a la vez de una raíz judía antitrinitaria y anti-hostil a la divinidad de Cristo, pero ciertamente también ya esto con instrumentos filosóficos de filosofía racionalista, ¿eh? Son los unitarianos célebres. Para situarnos, los unitarianos son unas pseudo-iglesias cristianas que después os describiré su mentalidad. Pero para situarnos, si habéis leído Love Story o visto la película, aquellos que no quieren casarse, sino de una forma entre ellos y sin ceremonia, ¿verdad? Una cosa de opción, ¿eh? No obstante, para que no se enfaden sus parientes, buscan un pastor unitariano. Porque este señor, un pastor unitariano, es como si hubiesen buscado, pues, menos que un juez. Esto está con toda intención, pues, los unitarianos son filosóficos, son racionalistas, no son cristianos. De todas maneras, son cristianos que cuando salen los unitarianos son condenados de esta manera. Paulo IV, en 1555, una bula que dice esto: habiendo ocurrido que la perversidad e iniquidad de ciertos hombres, de tal manera avanzada en nuestro tiempo, que de los que hierran en la fe y decaen de ella, hay muchos que no solo profesan diversas herejías, sino que presumen negar los fundamentos mismos de la fe. Y esto será apóstata. Esos que se presentan aparentemente como si fuesen herejes, pero son apóstatas. No solo dicen muchas herejías, pelagianas, naturalistas, y sobre sacramentos, y negando la Eucaristía, etc. No solo dicen muchas herejías, sino que incluso presumen negar los fundamentos mismos de la fe, para arrastrar muchos a la perdición del alma con su ejemplo. Nos deseando, según nuestro oficio pastoral y según nuestra caridad, separar a tales hombres, apartar a tales hombres en cuanto en Dios nos sea posible, de tan grave y pestilente error. Error, aquí al decir error, pues quiere decir que todas las herejías, más errores que son, diríamos, apostáticos, más heréticos que los herejes, es decir, ¿sí? Más graves contra la fe cristiana que incluso los herejes. Error, aquí no quiere decir un error que no llegue a ser herejía, no. Dicen muchas herejías y además conmueven los mismos fundamentos de la fe. Esto será apostático. Y estos hombres tan graves los exhortamos, ¿qué? Exhortamos con paterna severidad a todos los que, pero viene, lo que dicen estos señores, que según el Papa Pablo IV, no solo repiten lo que han dicho muchas herejías, sino que atacan los fundamentos mismos. Dicen que Dios Omnipotente no es trino en personas, que el Señor nuestro Jesucristo no es Dios verdadero, del todo consustancial con el Padre y el Espíritu Santo. O que él mismo, también dicen, que él mismo, en cuanto a la carne, no fue concebido en el seno de la bienaventurada siempre Virgen María del Espíritu Santo, sino que fue concebida, como los demás hombres, por la simiente de José. O que dicen que el mismo Señor y Señor nuestro Jesucristo no sufrió la acerbísima muerte de cruz para reconciliarnos a nosotros del pecado y de la eterna muerte, y llevarnos a la vida eterna. O que la misma bienaventurada Virgen María no es verdadera madre de Dios, ni que perseveró siempre en la integridad de la virginidad, entre ver aunque sea parte de parte de Dios. A estos, de parte de Dios Padre Omnipotente, con apostólica autoridad, los requerimos y exhortamos, etc. O sea, y ese texto que acabo de leer es el único que en todo el Denzinger tiene que recordar que Cristo no nació de José, sino del Espíritu Santo. Porque aunque en el Denzinger encontraréis, diríamos, centenares de veces que se habla de María siempre virgen, en los símbolos y en las cosas, pero tener que hablar de unos señores que dicen esto, os tiene que mencionar. Porque nadie que quisiese decirse cristiano, sea que lo fuese como cristiano católico ortodoxo, sea que cayese en la herejía, lo había negado. En toda la historia de la Iglesia, solo los ebionitas eran judíos que de los nuestros salieron pero no eran de los nuestros, entre los nuestros salieron pero no eran de los nuestros, sean los judaizantes primeros, sean los unitarianos que después con la secta llamada Socinianos después, solo estos que no son herejes propiamente, sino que son apóstatas que fingen ser cristianos y dicen muchas herejías. No sé si me explico. En cuanto fingen ser cristianos, dicen herejías. Pero la intención profunda suya es conmover los cimientos mismos de la fe. Van totalmente de acuerdo. ¿No entendéis? Entonces, yo lo que ahora quería hoy deciros es lo siguiente. Estamos mirando cosas para continuar aclarando este punto. Me permito ahora simplemente dando unas cuantas sugerencias. Aquí caracteriza un diccionario de teología católica las doctrinas unitarianas, que están bastante extendidas en Estados Unidos, dice, iglesias unitarianas estas, son estas, un pastor unitariano, es el que en la novela de Wallace Story figura que casa con la pareja que no quieren casarse. Tolerancia amplia y libertad absoluta de la fe. Segundo punto. Llamamiento constante a la razón y a la conciencia natural como reglas supremas en materia de religión. El otro día me decía Carlos Macechar que en una pastoral de Adviento del cardenal Giovanni se decía que niegan la virginidad de María porque quieren reducir la fe a la razón. Tercer punto. Amplio desarrollo de preocupaciones sociales y filantrópicas. Y cuarto, cuidado sobre todo de la formación del carácter. Eso es una pedagogía naturalista de preocupación social y filantrópica apoyada en la pura razón y la conciencia moral natural, siendo como norma suprema de lo religioso. Y en lo demás, una amplia tolerancia, cada uno que quiera lo que da la gana, porque eso es por secundario. El lenguaje religioso es claramente simbólico, y una expresión del sentimiento, etc. El célebre modernismo que condena la encíclica Pascendi, que dice Pío X, que es el agregado de todas las herejías, pero lo caracteriza, como recuerdan ustedes bien, como un sistema antisobrenatural que cambia todos los fundamentos de la fe. Los fundamentos de la fe en sentido sobrenatural, en sentido sobrenatural de la revelación, de la palabra divina, vida y querida, y todos los mismos preámbulos filosóficos de la fe, porque destruye la misma posibilidad de la fe, porque destruye Dios personal y la trascendencia divina. Está clarísimo. O sea, lo agregado a todas las herejías, que es el modernismo. Históricamente viene del racionalismo, de los alemanes, del luteranismo alemán contagiado de racionalismo a fines del siglo XVIII y de una forma clara, y definitivamente ya en el XIX, que se lo lleva todo esto. Entonces resulta que es un agregado a todas las herejías en cuanto pretenden todavía entrar en lugar cristiano, pero en el fondo no es cristianismo, son apóstatas. O sea, vamos a ver, la Iglesia no se ha visto nunca la necesidad de tener cristianos, y lo han creído los calvinistas y los luteranos, y lo han creído los anglicanos. Y entonces, ahora yo voy a leer cosas así. Por ejemplo, aquí comparamos los de la Iglesia Anglicana del siglo XVI con las declaraciones de la conferencia de Lambeth del siglo XX. Por ejemplo, el Hijo, que es el Verbo del Padre, engendrado del Padre desde la eternidad, verdadero y eterno Dios, consustancial al Padre, asumió la naturaleza humana en el seno de la bienaventurada Virgen de su sustancia, de modo que las dos naturalezas, divina y humana, entera y perfectamente se unieron para no ser jamás separadas en una persona, de lo cual resultó un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que verdaderamente padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, para reconciliarnos con su Padre y para ser víctima no solo por la culpa original, sino también por todos los pecados actuales de los hombres. Cristo resucitó verdaderamente de los muertos y tomó de nuevo su cuerpo con carne, huesos y todo lo que le pertenece a la integridad de la naturaleza humana, con la cual subió al cielo y allí reside hasta que vuelva para juzgar a todos los hombres en un día postrero. El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, es de una misma esencia, majestad y gloria con el Padre y con el Hijo, verdadero y eterno Dios. He leído esos textos sobre la Trinidad y sobre la Encarnación, y diciendo en el seno de la bienaventurada Virgen, porque en esto estos son perfectamente ortodoxos, y en esto no hay discrepancia entre esta profesión, que es la de los concilios orientales primeros, en cuanto a la fórmula, es lo de Calcedonia, Nicea, etc., y la fe católica. Lo dice además. Los tres símbolos o credos, el constantinopolitano, el apostólico, el atanasiano, el símbolo apostólico, el credo, y la definición de la fe católica contenida en el atanasiano, deben ser del todo recibidos y creídos por cuanto pueden probarse con testimonios firmes de escritura. Entonces resulta que los obispos aquí anglicanos estos andan haciendo aquí piruetas y diciendo cosas rarísimas. Rarísimas. Por ejemplo, así no es posible definir con precisión la extensión de los elementos simbólicos en la tradición histórica de la fe cristiana. No puede excluirse la posibilidad de que el carácter simbólico afecte igualmente a la verdad de algunos artículos del credo. La comisión está convencida que al menos se ha de admitir sin género de duda la extensa tradición referente a Jesús, porque el Evangelio y la Iglesia nacieron, y que la Iglesia puede proclamar sin vacilación alguna que en la figura histórica de Jesús de Nazaret, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que no es afirmar la divinidad de Jesucristo y la unión hipostática, sino en la figura histórica de Jesús de Nazaret se reveló la palabra de Dios. Ya es un lenguaje que no es trinitario ni de información. Esto es. El pecado original, también resurrección. Muchos entre los nuestros, o sea, les llama cristianos a estos, muchos entre los nuestros, sostienen que la creencia en el Verbo hecho carne está íntimamente unida, lo constata como si fuesen entre los nuestros, hay muchos que, ya verán qué hace, nada menos que lo que todo cristiano hace. Tienen que la creencia en el Verbo hecho carne está íntimamente unida con la creencia en el nacimiento de Madre Virgen, y que ambas deben ser sostenidas. Hay muchos, incluso africanos, que creen eso, que está íntimamente unida la fe en la maternidad virginal de María por el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Hay en cambio otros entre nosotros que creen que la fe en la encarnación es más consistente, afirmando que el nacimiento se ratifica de Cristo, afirmando que el nacimiento de nuestro Señor tuvo lugar en las condiciones normales de la encarnación. Y esto los obispos lo constatan. Unos decían que sí y otros decían que no. Y como que lo mismo pasa antes, por favor, oíte, fijaoslo. Aquí hemos visto constatar que hay cristianos que creen en María Virgen y que sostienen que eso es tan importante que si esto que está junto es un misterio que Dios ha revelado juntamente con la unión hipostática. Y estos señores lo constatan y otros les parece que no. Pero fijaos cómo hablan estos obispos. Unidad y Trinidad de Dios. La creencia en esta verdad ha sido fruto no de revelación alguna, la creencia en la Trinidad, sino de la experiencia cristiana. Aquí ni siquiera constatan, aquí afirman que el origen de la doctrina trinitaria es una experiencia cristiana. En un principio existió entre los judíos la creencia y veneración de un Dios único, que ha sido transmitida después a la Iglesia. Más tarde tuvo lugar la experiencia de la persona de nuestro solo Señor, ya en su vida terrena, ya después de su resurrección de entre los muertos, resurrección que interpreta también metafóricamente como lo dicen. experiencia que solamente podía expresarse adecuadamente con los títulos de Señor y Salvador, y que espontáneamente se manifiesta en el culto y veneración a Jesús. Dicha experiencia fue interpretada por los cristianos como experiencia de Dios, pasando a ellos a través de la humanidad de Jesús. En último término, el influjo del Espíritu Santo como actuando sobre sus vidas y de nuevo la experiencia individual fueron de tal carácter que los cristianos se vieron como impelidos a confesar que esta era una experiencia de Dios dentro de ellos mismos y de toda la comunidad de los creyentes. Este Dios dentro de nosotros es llamar a Dios Espíritu Santo. Mas aunque fueron completamente distintos unos de otros, aquellos tres modos de experiencia, sin embargo, fueron aceptados como experiencia de un solo Dios y no de tres dioses. Así la doctrina de la Trinidad surge al principio difícilmente comprendida, como un recurso para defender íntegro el valor de esta triple experiencia. O sea, tienen la experiencia de la tradición bíblica de Dios, tienen la experiencia de que Dios se les ha revelado en Jesús de Nazaret, y tienen la experiencia de que se sienten vivir en comunidad animados por Dios. El Dios que anima a la comunidad cristiana es el Espíritu Santo. Como he dicho, la experiencia esta es lo que hace que llamemos Espíritu Santo. Esto que está en Karl Barth, exactamente, y que es puro modalismo, pero peor que el modalismo antiguo, pero trascendente y metafísico, y esto es un modalismo inmanentista, es un modalismo económico que da, ¿sí?, en la dispensación de la experiencia cristiana. Esto de experiencia y todo eso no es fe, ¿eh? Es una cosa de James, es modernismo, esto es una filosofía antiteística, naturalista, inmanentista. Porque sí, claro, esto cabe negando a Dios personal, evidentemente. No hay ninguna, si el Padre y Jesús, por tanto, no son personas divinas, etcétera, etcétera. Lo mismo de resurrección, etcétera. Mirad qué dice de los ángeles. La creencia en los ángeles y en los demonios tiene, por lo menos, un valor simbólico. Y no es irracional sustentarlo. Ya es mucho que digan que no es irracional, ¿eh? Por lo menos no tratan de locos, ¿no? Pero tal como están puestos, esto para ellos es lo máximo, etcétera. El pecado original, pues no quieren saber lo que dicen, etcétera, etcétera. Bueno, he leído lo de la María Virgen, que lo deja en una opinión, para que veáis que si deja en una opinión lo de María Virgen es porque la misma encarnación como unión hipostática queda prácticamente negada al negar propiamente la. Con este párrafo que os he dicho de la Trinidad no cabe la doctrina que está en el artículo segundo de los 39 artículos de la Segunda. El artículo segundo de los 39 artículos del Verbo de Dios que se hizo verdadero hombre y el primero de la fe en la Trinidad Sacrosanta son todavía recibidos de la Iglesia Universal y son aquellos que la Iglesia Anglicana no se aparta de la Iglesia, se aparta de otros errores biológicos y eclesiológicos, pero no en esto. En cambio, esto que yo leo de la unidad y trinidad de Dios, que explica todo el secreto de todo lo que pasa después con la resurrección y con todo, esto indica que este modo de cristianismo, esta escuela del cristianismo liberal que llaman por allí, que los obispos anglicanos dejan vivir en la Iglesia Anglicana como una cosa legítima, de modo que unos se toleren unos a otros, es una apostasía de la fe cristiana disfrazada de opinión. Está claro, ¿verdad? Y así estamos. En Cristian Dayo reproduce unos cuantos textos de protestantes calvinistas que reaccionan contra este cristianismo liberal. Fijaos cómo hablaba uno de estos. Una cosa trágica lo que dice. La más grande amenaza para la Iglesia cristiana de hoy no viene de los enemigos exteriores, sino de los que tiene dentro de sí. Esto también lo dijo Pío X, que los tiene dentro. Consiste en la presencia dentro de la Iglesia de un tipo de fe, un tipo de fe y de práctica que es anticristiana desde su raíz. No estamos aquí tratando delicadas cuestiones personales. No presumimos juzgar si tal o cual individuo es cristiano o no lo es. Esto nosotros ya nos comienza a pasar que tenemos que decir eso, como no vamos a decir en cristiano, para que no nos echen. Solo Dios puede decidir tales cuestiones. Nadie puede decir con seguridad si la actitud de ciertos individuos liberales hacia Cristo es fe salvadora o no. Pero una cosa es perfectamente clara: nadie puede saber si este cristiano liberal que dice esto ante Dios tiene fe cristiana. tiene en su cabeza o en su lenguaje, cosas raras que se le han metido en las facultades de teología, y que no es culpable de ellas, esto solo lo sabe Dios. Pero hay una cosa clarísima, ya sean o no los liberales cristianos, en todo caso es perfectamente claro que el liberalismo no es cristianismo. Y siendo este el caso, es altamente indeseable que el liberalismo y el cristianismo puedan continuar siendo propagados en los límites de una misma organización. Una separación entre las dos partes de la Iglesia es la urgente necesidad de nuestra hora. Entonces este señor calvinista, que es un calvinista intransigente, que no puede ver a la Iglesia católica, o que no la podía ver hasta entonces, habla así. Una lección para los que quieren hacer ecumenismo. Muy seria es la división entre la Iglesia de Roma y el protestantismo en todas sus formas. Sin embargo, cuán grande es la herencia común que une a la Iglesia Católica Romana con su mantenimiento de la autoridad de la Sagrada Escritura. Está escrito el año 1956, pontificado de Pío XII. Con su mantenimiento de la autoridad de la Sagrada Escritura y en su aceptación de los grandes credos primitivos a los protestantes creyentes de hoy. No debemos oscurecer la diferencia que nos separa de Roma, pero aún siendo tan profunda, parece irrisoria comparada con el abismo que hay entre nosotros y muchos ministros de nuestra propia Iglesia. ¿Bien? Este señor, claro, seguramente en el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, que es expresión de la fe, de lo que todo lo que la Iglesia propone con fe divina y católica, y el pueblo cristiano en su sentido de la fe recibe como divinamente revelado, está todo esto. Debe escandalizarle pues las cosas de Trento, del purgatorio, etcétera, y las cosas que ellos no aceptan, pero debe encontrar, debe respirar, haber afirmado a la Virgen María, el Señor de Cristo y el cielo y el infierno. Y así está la cosa. Es que la querella entre el modernismo y la fe cristiana es una querella entre apostasía, la más tremenda apostasía, la más proterva apostasía, el pensamiento anticristiano más feroz, más radical, etc. Así estamos. Y ahora una cosa que quiero leeros porque es muy divertido. Dice el bacán, el diccionario de teología, que los unitarianos son muy filantrópicos, humanísticos y muy pedagogos. Y fijaos que bien habla este señor calvinista. 1956. En la misma raíz del movimiento liberal está la pérdida de la conciencia del pecado. Esta conciencia era tradicionalmente el punto central de toda predicación. Cristo había venido para redimir los pecadores. El fallo fundamental de la Iglesia moderna es que está entregada con empeño a una tarea absolutamente imposible: llamar arrepentimiento a los justos. Los modernos predicadores se esfuerzan en atraer a los hombres sin requerirles a que abandonen su orgullo. Se esfuerzan en ayudarles, evitando convencerles de que son pecadores. El predicador sube al púlpito, abre la Biblia y se dirige a los fieles congregados más o menos en esta forma. Ustedes, señores, son muy buenos. Responden a todo llamamiento que tiende a la prosperidad de la comunidad. Ahora bien, y aquí que tenemos en la Biblia, especialmente en la vida de Jesús, algo tan bueno que esperamos que lo sea bastante incluso para ustedes, que tan buenos son. Tal es la predicación moderna. Lo oímos cada domingo en milares de púlpitos. Pero es enteramente fútil. Esto es un calvinista, La guerra, esto está escrito en 1922, tiene quizá algo que ver con este cambio. Es otro libro, pero es de este mismo. En tiempos de guerra, nuestra atención se ve excitada de modo tan exclusivo por los pecados de los otros que nos inclinamos a veces a olvidar los nuestros. Es muy justo indignarse contra toda opresión de los débiles por los poderosos. Pero tal hábito mental, si se convierte en permanente y es llevado a los días de la paz, tiene sus peligros. Une su fuerza con la del colectivismo del Estado moderno para causar el oscurecimiento del carácter individual y personal del mal. Si John Smith estudia en Estados Unidos y habla de anticomunismo, está cuando comienza la URSS. Si John Smith azota diariamente a su esposa, no habrá nadie de mentalidad tan retrógrada para condenar a John Smith por ello. Seguirá por el contrario. John Smith es evidentemente la víctima de algo así como la propaganda bolchevique, que en España ahora dicen que es el capitalismo, el franquismo, etcétera, cuando se produce cualquier aberración. Hay un asesinato, una violación, un atropello de esos. No, son las cosas del franquismo. Es progresísimo. conviene reunir al Congreso en una sesión extraordinaria para tratar, a propósito de John Smith, que es su esposa, que se establezca una legislación sobre propaganda sediciosa. Y ahora viene lo más genial de este señor, que quiero leerlo, porque nos sirve para ver el problema que tenemos en esto. Y ahora confío en que la Santísima Virgen sea la que aplaste todas las herejías, todas, porque en esto va todo. Si se cree en la Virginidad de María, se cree en la Divinidad de Cristo, se cree en la resurrección de Cristo, se cree en la eternidad, se cree en la sobrenaturalidad de la redención, en el pecado original, en la Trinidad, y se es cristiano. Si no, no. Si Pablo IV lo ponía con otras cinco cosas, la Trinidad, la Divinidad de Cristo, la concepción del final, la muerte redentora, la maternidad divina y la virginidad de Dios. Los que las niegan no solo son herejes, sino que conmueven los fundamentos mismos de la fe. Y este señor que dice esto, que son dos mundos completamente distintos, el cristianismo y lo que llaman cristianismo liberal, dice esto. 50 años atrás, los misioneros formulaban su llamamiento a la luz de la eternidad. Algunos, gracias a Dios, hablan todavía este lenguaje, pero muchos formulan un llamamiento totalmente distinto. La India está en fermentación, el bolchevismo está allí progresando, vayamos a la India para rechazar. O bien, el Japón será dominado por el militarismo, a no ser que se abran allí camino los principios de Jesús. Vayamos allí para prevenir la calamidad de la guerra. Entonces dice lo siguiente, que me parece. De cualquier modo que podamos juzgar esta actitud, es perfectamente claro que la religión cristiana no puede ser tratada de esta manera. En el momento en que lo es, deja de ser cristianismo. Un punto está claro, y es que el cristianismo rehúsa ser considerado como un medio para un fin más amplio. El cristianismo podrá cumplir muchas empresas útiles en este mundo, pero si es aceptado en orden a conseguir tales empresas, no es cristianismo. El cristianismo combatirá el bolchevismo, pero si es aceptado en orden a combatir el bolchevismo, no es cristianismo. El cristianismo puede producir la unidad de una nación, de un modo lento pero eficiente. Pero si es aceptado en orden a crear la unidad de una nación, no es cristianismo. Esto es una unión importante. El cristianismo producirá una comunidad próspera. Pero si es aceptado para producir tal comunidad, no es cristianismo. El cristianismo promoverá la paz internacional. Pero si es aceptado en orden a promover la paz internacional, no es cristianismo. Nuestro Señor dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas se ordenan por añadidura. Pero si buscamos el reino de Dios y su justicia para que todas estas cosas nos sean dadas, perderemos a la vez todas estas cosas y el reino de Dios. Y este es el que dice que los que niegan los credos históricos, y en este yo encontré, estudiando sus libros, esto. Que es el cristianismo liberal, que el cristianismo que llaman allí conservative, se distingue en esto: en la Trinidad, en la encarnación de Cristo, en el virginal birth, en el nacimiento virginal de Jesús, y en el sacrificio redentor, en que Cristo murió por nosotros, pecadores, para nosotros. El sacrificio vicario que llaman, el nacimiento virginal, la divinidad de Jesucristo y la Trinidad, que son las piedras de toque. Y la otra es la vida eterna. Pues el cristianismo liberal, inmanentista como es, niega la inmortalidad del alma, la personalidad del hombre. Y eso lo niega Tillich. Y los hombres. Todo este pseudo cristianismo, esto disfrazado de herejía cristiana, pero apóstata en el fondo, cayó hace tiempo sobre Cataluña en el nefasto libro. Sincero con el mundial, que es una biblia de libro, de Pígono, de Tírez, de Van Poffer y de Wolfgang. Cito de las tres cosas, lo que confluyen en hacer un cristianismo monoteístico, no religioso, un pseudo religioso, una pseudo religiosidad sin trascendencia ni divinidad, que es como Tírez, y una pseudo-religiosidad sobrenatural, sin historicidad de la encarnación, sin Jesús de Nazaret, sin María Virgen, sin resurrección, nada, que es lo que pretende ser un cristianismo de revelación sobrenatural, pero lo que llama este señor desmitologizado, es decir, desarraigado de la revelación de Cristo, realmente así. Pongo el teléfono, esto un recito, no sé yo, el célebre libro, si tenemos yo, hizo un daño inmenso. Porque el libro de leer, y se lo tragaron sobre gente y contaminó muchísimos teólogos que desconocían las teólogos, las teólogos. No sé de dónde vienen los tiros. Y ha sido en Barcelona una verdadera pedregada. Y nada, termino con esto. Yo lo que quiero decir que quería corroborar lo que dije el día pasado, que yo lo entendí mejor después de haber oído. La Iglesia, así, muchas veces ha condenado, una de ellas es la de Letrán y otra, pues en otros sitios, muchas veces ha condenado a los que niegan la virginidad de María, sí. Pero no ha tenido que hacerlo, es decir, ha enseñado la virginidad de María y así. Pero te encuentras que no ha habido ninguna herejía que se haya caracterizado por tener este error. No lo han negado los eutiquianos, no lo han negado los nestorianos, no lo han negado los calvinistas, no lo han negado los luteranos. O sea, Trento, si Lutero hubiese negado la Virgen de María, en Trento se hubiera definido. En Trento Lutero no lo negó. Calvin no lo negó. Zwingli no lo negó. La Iglesia Anglicana no lo negó. La Virgen de María no lo han negado más que los que niegan la Trinidad, la divinidad de Cristo. Más claro agua. La Virgen de María la niegan los que niegan la divinidad de Cristo. La divinidad que naturalmente niegan el Espíritu Santo, niegan la resurrección de Cristo, niegan la vida eterna y, como dice este calvinista que os he leído, no son cristianos. Son apóstatas disfrazados de cristianos. Anticristianos, dice una cosa radicalmente anticristiana, disfrazada de cristiano. El radical anticristianismo disfrazado de cristiana es querer obtener los frutos sociales de la caridad, sin amor de Dios ni al prójimo venido de Dios. Sin caridad teologal, querer obtener la paz sin caridad, querer obtener la filantropía, la beneficencia y la educación sin gracia de Dios. Un naturalismo feroz, un total antropocentrismo, un total sociologismo. Claro, negada la inmortalidad del alma y el carácter personal del hombre, el lenguaje cristiano deformado se tiene que convertir en un socialismo. Cristianos con socialismo, otra etapa de esto, se va radicalizando políticamente, puede tener muchas figuras, más o menos políticamente conservador, más o menos políticamente revolucionario, puede parecer más al centro, al derecho, al izquierdo, que es lo mismo. Pues por esto yo me confirmo en mi confianza, leyendo estas cosas, que la ratificación de la fe de la Virgen de María es un cauce de unión de los cristianos, orientales y un cauce de unión de los cristianos verdaderos y un cauce de separación de la luz y las tinieblas y de ruina de todas las herejías.